Bueno, ya nos saludamos. Les agradezco primero que me hayan invitado, gracias, para poder compartir con ustedes esta mañana. Y la verdad es que lo que siento en mi corazón desde que Patricia me dijo para poder compartir es que podamos, como decíamos recién, digamos, ser renovados, ¿no? O sea, ser transformados a través de la palabra y de lo que Dios hoy tenga para nosotros, ¿sí? Que Él nos hable, que podamos entender cabalmente lo que significa adorar y lo que hacemos cuando adoramos y la importancia de lo que hacemos cuando adoramos a nuestro Dios y ayudamos a las personas a que adoren a Dios, que es en definitiva nuestro único objetivo, ¿no? De lo que hacemos acá. No estamos para edificar nuestras carreras musicales, digamos, dentro de la iglesia, ni siquiera para ocupar un lugar, simplemente estamos acá para bendecir a Dios y bendecir a las personas a través de lo que Él nos dio para hacer, que en este caso es música, ¿no? O sea, nos regaló un talento y tenemos que aprovecharlo para devolvérselo a Él. Así que con ese espíritu, con ese corazón abierto, es que quiero que tomemos esta mañana completa, ¿sí? La idea es poder hablar un poquito de cosas que tienen conceptuales y cosas de formación personal y después también muchas cosas prácticas que hacen a la vida diaria de los que formamos parte de un ministerio de música adentro de la iglesia, ¿sí? Así que bueno, dispongamos nuestro corazón para eso, ¿sí? Bueno, con algunos estuve hablando recién. Yo suelo trabajar en la parte de música en el seminario bautista, así que ahí damos algunas materias ministeriales, en varias cosas de las que vamos a poder compartir acá y muchas cosas de música específicamente. Entonces, bueno, eso y un poco la experiencia de haber estado, no sé, yo en la iglesia donde me congrego hace por lo menos, no sé, 20 años más o menos que estoy tocando música en la iglesia y trabajando con grupos en la iglesia de música. Entonces, bueno, eso, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de ver la formación de la gente, de verme a mí mismo dentro de ese contexto, de evaluar un montón de cosas, de situaciones, de aprender un montón de cosas que se dan con la práctica del ministerio, ¿no? O sea, ustedes saben que siempre que hay gente formando parte de cualquier grupo de trabajo, cualquier área de la iglesia, siempre que hay gente conviviendo, siempre que hay gente haciendo cosas juntas, eso es bueno y eso es parte de la iglesia, pero eso también muchas veces conlleva un montón de situaciones, relaciones, asperezas y todas las cosas que uno tiene que vivir conviviendo con otros que a veces probablemente en determinada área o situación no piense igual a lo que yo pienso o pretenda hacer una cosa diferente a lo que yo pensaba, ¿sí? Y eso es parte de nuestra vida cotidiana en la práctica del ejercicio del ministerio, ¿no? De lo que Dios nos dio para hacer. Bueno, todo eso, por lo menos la experiencia que yo tuve, me ha dejado mucho aprendizaje. Acerca de las relaciones y de las formaciones de un grupo, ¿sí? Entonces, bueno, un poco también eso es lo que quiero poder transmitirles, ¿sí? Por lo menos desde mi experiencia, para que ustedes puedan tomar aquellas cosas que les sirvan, ¿sí? Que los puedan nutrir y hacer crecer un poco más. Lo que quería primero es poder ver un poquito con ustedes, si hacemos un pequeño repaso, ¿qué significa para nosotros la adoración? O sea, ¿o qué es adoración para nosotros? No sé, ¿qué se les viene a la mente cuando uno habla de adoración? Díganme, ¿alguna palabra que le salga así? Bien. Claramente no vamos a poder encontrar una definición, ¿no? O sea, de libro, de manual, porque tiene que ver mucho con a veces actitudes, ¿no? También que nosotros tomamos frente a Dios, ¿no? Bueno, humillación es una de ellas. ¿Qué más? Bien, una reacción a la manifestación de Dios o a lo que Dios es también, ¿sí? ¿Sí? O sea, a lo que Dios es y a lo que Dios hace también. ¿Por qué no? Bien, y nosotros reaccionamos, y cuando decimos reaccionamos, está bueno entender esa palabra como también accionamos, digamos, ¿no? Hacemos un acto de adoración por lo que Dios es y por lo que Dios hace también. Bien, ¿qué más? Muy bien, entrega total, ¿sí? Consagración, ¿no? A veces ponemos esa palabra mucho, ¿no? O sea, pero es eso, es rendición, ¿no? Es entrega, ¿sí? Es como nosotros disponemos todo nuestro ser, ¿sí? Para que Dios haga con nosotros lo que quiera, ¿sí? Y lo entregamos. Y cuando decimos que lo entregamos, no solamente, ¿qué entregamos? A ver, entregamos todo, ¿no? Entregamos tiempo, entregamos actitudes, entregamos relaciones, o sea, todo. Eso es entrega total, ¿sí? No parcial. Y eso también es adoración. ¿Qué más se les ocurre? Bien. El deseo de adorar, ¿no? Cuando uno está enamorado, está buena esa palabra, ¿no? Apasionado. Cuando uno está apasionado, claramente salen las ganas, ¿sí? Y el deseo de rendir tributo, ¿sí? De adorar a la otra persona, en nuestro caso, a Dios, ¿no? Se me venía también a la mente la palabra obediencia, ¿no? Como parte de eso, ¿no? De esa entrega, de esa rendición, ¿no? O sea, la obediencia también es parte, forma parte de nuestra adoración a Dios, ¿sí? Y pensaba, no sé acá cuántos son padres y demás, pero a mí desde que me tocó la experiencia de tener hijos, pensaba en esa relación, ¿no? del padre y del hijo, un poco, que los hijos muchas veces tienen como esa relación de amor y de obediencia hacia los padres simplemente por amor. O sea, a veces se rebelan un poco y demás, como cualquier hijo, ¿no? Y depende de las edades, ¿no? A mí me pasa con nenes chiquitos, tengo una nena de 2 años y un nene de 6. Y a veces, bueno, papá dice o mamá dice, vamos a hacer esto, tal cosa, y no quiere, y bueno, hay un poco de tironeo ahí, como en cualquier relación, y a veces en nuestra relación con Dios nos pasa eso, ¿no? O sea, Dios dice es por acá, y nosotros pensamos que es por allá, y hasta que entendemos que realmente era por allá, y el Espíritu Santo nos habla, pasa este choque, ¿no? Pero eso es parte de la relación también, y del crecimiento, ¿no? Y espiritual. Y en la relación de los hijos con los padres, muchas veces los hijos obedecen simplemente porque somos los padres. O sea, ¿qué otra explicación tiene eso, digamos? ¿Sí? Obviamente nosotros mostramos un ejemplo, ¿no? De por dónde hay que ir, como Dios nos muestra a nosotros, ¿no? Y a veces los chicos reaccionan a eso, pero también otras veces simplemente obedecen porque obedecen. Porque somos los padres y hay una relación de afecto que no se cuestiona, que es difícil de medir. O sea, hay una relación entre los hijos y los padres que no sé, que va más allá de cualquier otra cosa. Es amor puro, es ese amor casi apasionado, digamos, como decíamos recién, ¿no? Y los nenes responden a eso, ¿no? O sea, porque es su papá o su mamá. Bueno, nuestra relación con Dios está bueno que sea así también, ¿no? O sea, nosotros respondemos a Dios, ¿sí? Y hasta obedecemos a Dios simplemente porque lo amamos, no, no por una cuestión de hay que seguir tal o cual precepto para que me vaya bien o para sacar algún beneficio, ¿no? Hay una relación ahí que si uno se encarga de cultivar, ¿sí? Que si uno se encarga de desarrollar, se hace más apasionada, se hace más ferviente y eso provoca que nosotros nos entreguemos, ¿sí? En algún punto. Y parte de esa entrega es la obediencia. Bien, ¿alguna cosa más que se les ocurra para relacionar con la adoración? Bien, un reconocimiento de quién es Dios para nosotros. De hecho, si nosotros creemos que tenemos un Dios, ¿sí? Creemos en un Dios y que lo tenemos, es para adorarlo, no tiene ningún otro sentido tener un Dios que no sea para adorarlo. La gente que tiene un ídolo secularmente, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hace con ese ídolo? Lo reconoce, lo venera, lo adora, le entrega lo que tenga. ¿Cómo? Le pone la velita, sí, no sé. Póngale, no solo si se quiere, hasta en el ambiente religioso, ¿no? O sea, un músico, ya que hablamos de música, ¿no? La gente hace cualquier cosa por estar cerca de ese ídolo que tiene, ¿no? O sea, por de alguna manera reconocerlo, ¿sí? Bueno, si nosotros tenemos un Dios y creemos en un Dios, tenemos que adorarlo. O sea, no tiene otro sentido tener un Dios, ¿sí? ¿Sino para qué? Simplemente para, no sé, para que me dé algo, para que me otorgue algún beneficio a mi propia vida, ¿no? El sentido de tener un Dios es adorarlo, o sea, reconocerlo, ¿no? Es rendirle ese homenaje, digamos, a nuestro Dios, ¿no? O sea, cuando una de las cosas que a veces estudiamos en alguna de las materias es entender qué significa un poco el culto y la liturgia del culto y demás, ¿no? Y uno de esos significados de rendir culto, de la palabra culto, es este, rendir homenaje, ¿no? Es un homenaje, culto, si uno, hasta si va al diccionario, va a decir homenaje religioso, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos cuando venimos a rendir culto a Dios, ¿sí? O sea, tiene que ver con homenajearlo a Él, ¿sí? No solamente con suplir algunas de mis necesidades, ¿no? Y lo digo para nosotros que podemos estar tocando la música, ¿sí? Que de alguna manera somos parte de la liturgia del culto, ¿no? O sea, hacemos cosas, actividades, en nuestro caso música, para que también otros puedan adorar a Dios. Pero el real motivo de dar un culto, gracias, el real motivo de dar un culto es homenajear a Dios. O sea, no tiene nada que ver con nuestras necesidades solamente. Solamente. Después está claro que hay añadiduras, ¿no? A eso. Cuando uno honra y adora a Dios y rinde ese homenaje al Dios al quien creemos, está claro que Dios responde a eso también, ¿sí? Y podemos disfrutar de un montón de beneficios personales, ¿no? Como esa respuesta en adoración. Pero el objetivo central de rendir culto es homenajearlo a Dios, ¿sí? No simplemente saciar alguna necesidad personal. Cuando uno quería meterme un poquito después en eso, pero ya que estamos, ¿no? A veces tenemos que sacarnos de la cabeza esta idea de que voy al culto, ya sea para tocar, ministrar, o lo que me toque hacer, o estar en el culto, para que Dios me dé algo. O voy al culto solamente, a veces decimos, ¿no? Que no está mal, pero pensemos en la real finalidad de rendir culto. Voy al culto a recibir. Ok, está bien, no estoy diciendo para nada que eso esté mal, pero ¿cuál es el motivo principal de rendir culto? Dar, y no tanto recibir, ¿sí? Darle a Dios, en nuestro caso, ¿no? O sea, reconocerlo a Él, reconocer quién es Dios. Para todos los que estamos acá, o sea, decimos que vamos a dar culto, tiene que ver con rendirle homenaje a Dios, ¿sí? Con, de alguna manera, si pudiéramos decir esto, cubrir esa necesidad de relación que también Dios tiene con nosotros, ¿no? Porque ¿para qué Dios creó al hombre? ¿No? Para relacionarse con Él, o sea, sino qué necesidad hubiera tenido de crearlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a rendir culto, también tiene que ver con eso. Bueno, a ver, yo le voy a dar a Dios, porque Dios quiere tener relación conmigo, y eso es parte de la adoración. Si nosotros venimos solamente enfocados a la idea del culto, decir, bueno, a ver qué Dios tiene para mí, qué es lo que Dios me va a dar a mí hoy, en cualquier aspecto o espectro de que nos toque participar en el contexto de la iglesia, digamos, bueno, me estoy perdiendo la finalidad principal, ¿sí? Que es honrarlo a Él, que es darle a Él. Ahora, después, muchas veces vemos los resultados a veces de eso, ¿no? Cuando el pueblo de Dios entabla relación con Él, ¿sí? Adoración, comunión, que podría ser otra palabra que agreguemos a esta definición, ¿no? O sea, cuando el pueblo de Dios, su pueblo entabla la comunión con él y se relaciona, bueno, Dios muchas veces responde a eso y hace muchas cosas que nosotros ni pensamos, ¿no? Y también nos bendice y escuchamos su palabra y nos renueva y a nosotros es como que nos vuelve algo, ¿no? De eso. Pero uno no va a dar adoración, no va a rendir culto simplemente pensando en qué es lo que Dios me va a dar a mí. Porque eso sería una posición un tanto egoísta de mi rendición de adoración, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, yo le voy a dar a Dios, pero con la condición de recibir algo a cambio. Y de hecho muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Porque quizás no lo vemos, no es tangible, ¿no? Pero a veces los cambios interiores que Dios produce en nosotros los vemos a la larga, ¿no? No lo vemos hoy. En nosotros y en las personas también. Porque cuando nosotros cantamos, adoramos a Dios y ayudamos a otros a acercarse a Cristo, muchas veces si uno ve, uno a veces tiene la posibilidad de estar desde este lado y ver qué es lo que está sucediendo. Probablemente si uno solamente se guiara por su percepción, digamos, muchas veces diría, bueno, pero acá no está sucediendo nada, ¿no? Porque por ahí uno ve a alguien, metido, conectado, en comunión, levantando las manos y cantando, y por ahí ve a otro indiferente, ¿no? Así. Claro, porque no sabemos, vino con andá a saber qué cosa, qué problema que lo está aquejando, y está bien, uno viene a la casa de Dios así muchas veces, a casa de Dios y en su casa, en su relación personal, y está bien llegar a Dios así, naturalmente, digamos, digo, está bien, me refiero a que es normal, es natural que uno llegue a Dios con sus propias necesidades, ¿sí? Entonces uno no, muchas veces no ve lo que está sucediendo mientras adoramos, ¿no? Y no puede ver la respuesta a veces de forma tangible y visible en las personas. Ahora, si solo nos guiamos por eso, decir, ok, a veces decimos cosas como esta, ¿no? El culto estuvo bueno porque sucedió algo, porque, no sé, cantaron, alguien saltó, gritó, levantó la pata, se cayó o lo que sea que sea visible, ¿no? O sea, creemos que, y decimos, ¿cómo estuvo el culto? Y estuvo bueno. Y en realidad esa pregunta es para nosotros. Si entendemos que la adoración tiene que ver con Dios, primeramente, en realidad esa pregunta de cómo estuvo el culto se la deberíamos hacer a Dios, ¿no? Y no sé si algún día recibiremos respuesta, no me interesa, yo me intereso por tratar de darle lo mejor que pueda, la mejor ofrenda, podríamos agregar otra palabra, ¿no? Una ofrenda, que es una entrega, lo que decíamos antes. Me preocupo por darle lo mejor, ahora, ¿cómo estuvo el culto? Y bueno, Dios que mira, los corazones, entonces Dios pesará los corazones y mirará, bueno, a ver qué es lo que me ofrecieron, ¿no? ¿Es genuino o no? Y él evaluará cómo es el culto, pero no nosotros. O sea, aquí quiénes somos nosotros para decir si el culto estuvo bueno o no. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos interesan, como decíamos, las cosas que se ven, ¿no? Y por ahí la obra del Espíritu Santo en las personas, a través de una canción, no la vemos. Pero después a veces escuchamos con el tiempo, los testimonios de eso, ¿no? Quizás vino una persona que apareció por primera vez acá, a mí por lo menos me ha pasado en todos estos años, ¿no? Y que de alguna manera después da testimonio y dice, mira, yo entré a la iglesia y estaban cantando una canción y no sé por qué estaban cantando esa canción y como que pum, me conecté con Dios, aunque sea ese ratito, esos 5 minutos, por esa letra, esa palabra, esas notas, no sé lo que sea. Y Dios usó eso para transformar un corazón, o para que una persona se acerque a él. El que viene por primera vez, o el que está hace mucho tiempo, en algún momento se conecta con Dios. Nosotros no lo vemos eso, muchas veces. Entonces, a veces, como no lo vemos, caemos en juzgar si la cosa estuvo buena o no, simplemente por lo que vemos, ¿sí? Y ahí a veces caemos en un error, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué caemos en un error? Porque si nosotros decimos que la adoración tiene que ver con lo que le produce a Dios, ¿no? O sea, con Dios primeramente, con la entrega, ¿sí? que estamos diciendo, con la humillación propia para que Dios sea exaltado, ¿sí? Si nosotros decimos que rendida adoración tiene que ver con eso, entonces, ¿qué importa qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué importa qué es lo que me produce a mí la adoración? Básicamente nada. O sea, ¿interesa tanto si yo me fui contento o no con lo que hicimos? No, a ver, uno puede evaluar lo que uno hizo desde la, si se quiere, desde lo técnico, desde la música, sacar sus conclusiones y decir, bueno, esto no estuvo bien, esto estuvo mal. Después para eso ensayamos, corregimos y vemos qué es lo que hay que resolver, ¿no? Desde la música. Ahora, desde el contexto más profundo y espiritual, digamos, ¿no? Lo interesante es qué le produce a Dios el culto. Cómo Él lo ve, ¿sí? Y no lo que nos produce a nosotros. Entonces nuestra emocionalidad, muchas veces nuestras emociones, es como que tendríamos que... Son parte nuestra, ¿no? Pero no las tendríamos que poner ahí como para evaluar si el culto estuvo bueno o no, ¿no? ¿Qué es lo que nos produjo a nosotros? Si nos puso muy... Porque, a ver, con este razonamiento podríamos decir, bueno, si las canciones nos parecieron buenas o no, si me gustan a mí o no, entonces de acuerdo a eso decimos que el culto estuvo bueno o no, que rendimos mejor adoración o no, según lo que yo pienso, ¿no? De estas canciones, de las otras, ¿cuántas cosas y controversias nos hemos creado los seres humanos, ¿no? A través de los años discutiendo a ver si... si hay que cantar estas canciones o hay que cantar las otras, si son las nuevas o si son las viejas, qué sé yo, si hay que ir por este lado o si hay que ir por el otro, si ahora hay que tocar así o hay que tocar de otra manera, si es este estilo de música o no es este estilo de música, ¿no? Años debatiendo esas cosas, ¿no? Y algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que la verdadera adoración se hace con esto y de esta forma, entonces nosotros agarramos ese molde y vamos todo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos todos y cantamos todas esas canciones. A ver, no está mal, pero de hecho es importante qué tipo de canciones. Eso es importante quizás para nosotros, pero yo me trato de poner en el lugar del objeto de la adoración, que es Dios, ¿no? El objeto principal de la adoración, que es Dios. Y no sé, me imagino a veces a Dios mirando así a su pueblo, adorándolo, y no me imagino a Dios pensando, a ver, no, a mí me gustaba más la música gospel de los 90, este estilo así más rockero, no, quizás no me convence tanto. O quizás me gustaban más los himnos que cantaban en los 70, 80, o no sé, antes. No creo que Dios esté mirando eso. Por ahí me equivoco, no sé, cuando vaya al cielo le preguntaré si te interesaba la música o no. Pero en definitiva, o sea, si nosotros decimos que, fíjense que ustedes mismos de intentar obtener una definición de adoración, ninguno mencionó la música. O sea, ni siquiera a veces decimos que la adoración, o relacionamos la adoración con las canciones lentas, ¿no? O sea, decimos, vamos a tocar adoración y vamos a tocar alabanza. Está bien, bueno, es un estereotipo que le ponemos a las canciones como para ordenarlas, diferenciarlas. Pero si vamos a la realidad, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con música lenta, de tempo lento o música de tiempo rápido, que es realmente lo que estamos haciendo con la música, ¿no? O sea, tocamos canciones que son de tempo más lento, una balada, no sé qué, o tocamos canciones más rápidas. Estrictamente musicalmente hablando. Ahora, si ustedes se imaginan a Dios mirando para abajo y diciendo, no, ahora quiero una balada para que me adore. No, Dios, porque Dios no mira nada de eso. ¿Qué mira Dios? Acá, el corazón. Entonces, cuando Dios ve a su pueblo adorándolo y a nosotros también, desde el lugar que nos toca, o sea, está mirando acá con qué corazón yo le ofrezco y me entrego y me humillo y todas esas cosas que dijimos recién, para tomar nuestra adoración. Dios nos mira ahí, no está mirando a ver si cantamos tal la última canción de moda o no. Y con esto no estoy diciendo que no haya que cantarla, porque no tiene nada que ver con eso. Cantemos lo que queramos. O sea, si uno va estrictamente a qué cantaba el pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento. Bueno, los salmos eran su libro de canciones, ¿no? Poemas, canciones, por decirlo de alguna manera, y se cantaban. Y si uno lee los salmos, ¿qué contienen los salmos? De todo, o sea, hablan de, qué sé yo, del amor, hablan de la grandeza de Dios, hablan de la guerra y del Dios poderoso que nos libra, habla a veces de las emociones, la tristeza que sufría el salmista, la angustia en determinada situación. Y uno dice, y entonces con ese parámetro uno dice, bueno, entonces hay que cantar estas letras o hay que cantar las otras, y entonces empezamos a evaluar la adoración por ese lado, que en definitiva son simplemente gustos personales, preferencias personales, ¿sí? Y yo creo que Dios no está esperando eso de nosotros. Dios lo único que está esperando es el corazón rendido. Y cuando eso se produce y nosotros libramos a la adoración de todos nuestros estereotipos, de nuestra forma de pensar, de clasificar las cosas, de evaluarlas según a mí me gusta o no me gusta, o sea, según mis propios criterios, cuando libramos a la adoración de todas esas cosas, bueno, ahí es de corazón a corazón, ahí es genuina. Entonces, no sé, a mí me pasó que en 20 años de tocar, quizás en el contexto de la iglesia, he tocado de todo tipo de música. Y he podido ver, y los que llevan años haciendo esto en la iglesia, vieron cómo a veces los estilos y los tipos de música van mutando un poco, ¿no? En una época se canta una cosa, en otra otra. Y bueno, está bien, es normal. Ahora, eso no nos debería a nosotros generar ningún conflicto, digamos. Es parte también de la naturaleza, digamos, ¿no? O sea, y va a suceder. Entonces, yo no tendría por qué alarmarme si cantamos tal o cual tipo de canción, ¿sí? A ver, siempre tengo un parámetro, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Si yo miro la letra de una canción y dice cualquier cosa, bueno, claramente cantaré otra, pero en cuanto al estilo y demás, bueno, es totalmente secundario, porque eso tiene que ver conmigo. Y lo que estamos diciendo desde el principio es que la adoración no tiene que ver estrictamente conmigo. Si bien yo tengo que accionar o reaccionar, ¿no?, para que se produzca esa adoración, Dios no está esperando, digamos, ni siquiera mi intelecto, digamos, ¿no?, o mi capacidad. Dios está esperando a mi corazón, ¿sí? Entonces, si yo estoy decidido a ofrecer eso, no me interesa qué es lo que vamos a cantar. Si yo soy honesto, brutalmente honesto, les diría que hoy en día de las canciones que cantamos en la iglesia, a mí personalmente me gustará el 50%, por decir un número. Musicalmente hablando, ¿no? O sea, porque por el estilo, por ahí prefiero otro, porque no sé, las canciones de hoy están pensadas desde otro lado. Antes tocábamos muchos acordes en el piano, porque soy pianista, entonces me interesa eso, y la armonía, y cómo cambia todo eso. Y las de hoy me resultan un poco más, hasta desde mi punto de vista personal, me resultarían más aburridas para tocar. Pero entiendo que la adoración no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nada que ver. Entonces, cuando uno evalúa desde gustos personales, ¿no?, puede elegir ofrecer lo mejor que tiene, a pesar de que a mí me guste, no me guste, y lo mejor que tengo es, lo hago con todo lo que dispongo, con todo el conocimiento, con todo el tiempo, con toda la predisposición, o puedo elegir decir, bueno, no, como esto a mí mucho no me gusta, prefiero tocar otras canciones, entonces bueno, vamos así nomás, ¿sí?, sin todo el esfuerzo que le puedo poner, que esa es también nuestra ofrenda, ¿no?, el tiempo, el esfuerzo que ponemos para prepararnos para adorar a Dios, ¿sí? Ahora, de nuevo, si nosotros anteponemos nuestra subjetividad, nuestra personalidad en la adoración, bueno, podemos caer en un error, ¿sí?, que es desviar el centro de la atención en la adoración. Y siendo un poco más violento, diría que desviar el centro de la atención de la adoración es ni más ni menos que soberbia, ¿sí? Cuando uno corre el objeto de la adoración, que es Dios, y antepone un montón de cosas personales a eso. es casi creer como que esa adoración es para mí, o para que yo me sienta bien con eso, ¿no? Y eso es soberbia. O sea, si yo me siento bien con lo que estamos tocando, entonces la cosa funciona. Si yo me siento bien, quiero decir si a mí me gusta o si me cae bien. Ahora, si no, entonces, bueno, nada, ya lo hago así nomás. Entonces, ¿a quién estoy adorando? ¿Para quién es lo que estoy ofreciendo? ¿Para que me complazca a mí o para Dios? ¿No? Entonces, yo pensando en todas estas cosas y la adoración en todo este tiempo, me reflexiono con esto, por eso lo quiero compartir con ustedes, ¿no? O sea, acerca de realmente qué es lo que hacemos, a dónde tenemos que apuntar, ¿sí? Como cuerpo, como grupo de música dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, ¿sí? ¿A quién tenemos que complacer? Si nosotros tenemos claro eso, y cada uno de los que forman parte tienen claro eso, y es capaz de dejar su subjetividad, su personalidad, muchas veces de lado para honrar a Dios, bueno, entonces el efecto de la adoración, cuando Dios mire nuestra ofrenda, va a ser genuino, va a ser real, digamos. Y con esto no quiero decir que, bueno, entonces yo tengo que ser alguien que no le interesa nada, total, como esto no es para mí, yo no estoy acá, digamos, ¿no? No, yo evalúo, o sea, como cualquier persona, tengo mis gustos, tengo mis preferencias, me gusta más esto que el otro, pero a la hora de ponerlo en práctica, miro la perspectiva correcta y digo, bueno, Dios no está buscando qué es lo que me gusta a mí. Dios está buscando mi corazón. Entonces, bueno, si a mí me gusta un poco más o un poco menos lo que hago, es irrelevante. Es irrelevante. ¿Por qué les comparto esto? Porque hay muchas personas, me ha tocado ver muchas personas que han dejado de participar o servir en el ministerio, en la música, simplemente por esto, porque me gusta más o menos la forma en que se hace. Evalúo, y está bien, no está mal evaluar, Dios nos dio la cabeza y la inteligencia para eso, ¿no? Pero bueno, la decisión es, bueno, no, como acá no me gusta porque cantan estas canciones, porque ensayan así, porque bla, bla, bla, entonces, bueno, chao, me corro, me hago un costado. Y estoy hablando de cosas muchas veces sencillas, ¿no? O sea, claro, si uno participa en un lugar donde hacen cualquier cosa y no tenemos como parámetro la palabra, bueno, entonces sí, correte. Pero en casos normales, digamos, muchas veces la gente se decepciona o deja de participar y se va simplemente porque no le complace absolutamente la manera o las canciones o qué sé yo qué cosa, digamos, ¿no? Pero eso es, de nuevo, correr a Dios del lugar que le corresponde y ponernos nosotros ahí. Y cuando nosotros nos ponemos ahí, desviamos el centro de la adoración, que no tiene que ver con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer cosas que nos complazcan, ¿no? Y, a ver, y a mí me, y esto qué quiere decir, porque usted por ahí, yo digo esto y me dirán, bueno, entonces yo no voy a encontrar nunca placer en lo que hago, adorando a Dios, sirviendo a Dios con la música. No, no estamos diciendo eso, pero mi por lo menos personalmente yo lo pienso así. O sea, mi placer, además de tocar música, que es algo que me gusta, digamos, pero mi placer es ver cómo Dios es adorado a través de lo que yo puedo hacer con la música. Mi placer lo encuentro cuando veo personas que en algún momento se conectan con Dios y digo, oh, ahí estoy haciendo lo que realmente vale la pena. O a mí mismo, cuando realmente digo, bueno, puedo entender a mí y al grupo que está conmigo, digo, puedo entender que esto que estoy haciendo, aunque si me gusta más, poco menos, me ayuda a conectarme con Dios, a adorarlo, a honrarlo, a reconocerlo. Cuando yo veo eso, bueno, ahí encuentro el deleite en hacer música dentro de la iglesia, de practicar la música dentro de la iglesia. Ahí yo encuentro placer. Después sí, a veces tocaremos alguna canción que me gusta más y otra que me gusta menos, qué sé yo. Va a suceder todo el tiempo, pero no antepongamos eso al real objeto de la adoración, que siempre va a ser Dios. Les quiero compartir algunas otras definiciones de adoración que he anotado como para que tengamos un refuerzo, ¿no? William Temple fue un pastor anglicano y dijo que la adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios, tomar conciencia de su santidad, es el sustento de la mente con la verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, es la apertura del corazón a su amor y es la rendición de la voluntad a sus propósitos. Obviamente tiene un contenido poético, casi metafórico, ¿no? La definición, pero es interesante estas cosas, ¿no? Dice el sometimiento, lo que venimos hablando, de todo nuestro ser a Dios, tomar conciencia de su santidad, ¿no? Cuando yo adoro y entablo esa relación con Dios, me puedo conocerlo y me puedo dar cuenta de quién es Dios realmente. Y tomar conciencia, es interesante esto, tomar conciencia de la santidad de Dios también es tomar conciencia de mi propia condición. Cuando uno ve a Dios como ese Dios santo, ¿sí? Puro, ¿sí? También tomo conciencia de mi realidad y que sin Dios y sin Cristo yo no podría tener acceso, no podría tener justificación sin Cristo de por medio. No podría tener acceso a adorarlo libremente sin Jesús de por medio. ¿Sí? Entonces tomar conciencia de su santidad también me hace ver esto. O sea, que necesito establecer esa relación, necesito aceptar esa relación que Jesús nos renueva con Dios, ¿no? Para eso vino también, para restaurar esa relación de comunión y de adoración entre los hombres y Dios. Es el sustento de la mente con la verdad y la purificación de la imaginación por su belleza. Bueno, esto también es como una consecuencia de eso, ¿no? De tomar conciencia de la santidad de Dios cuando uno adora. Dios nos purifica, ¿sí? La apertura del corazón a su amor. La rendición de nuestra voluntad a sus propósitos. De nuevo, y es interesante que como todo lo que venimos diciendo, no necesariamente todo esto tiene que ver con la práctica musical, digamos, ¿sí? Si bien para nosotros es un elemento importante para desarrollarlo, ¿no? y hasta también bíblico, ¿no? O sea, porque podemos encontrar ejemplos en la Biblia donde hay música. Ahora, también podemos ver que eso, si uno va estrictamente a la Biblia, varió en diferentes épocas y en diferentes contextos, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo, si se quiere, no sé, de David y la música, que es lo primero que nos salta cuando hablamos de música, y vemos toda una cosa organizada con los cantores y los que tocaban, y una cosa como medio institucionalizada, ¿no? De la música, y que está bueno. Y si después vamos, no sé, a los tiempos del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva y demás, no vemos mucha referencia a la música ni instrumentos. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto. Una cosa es poder practicarlo, el culto libremente, y otra cosa es en un contexto de persecución. Bueno, entonces los contextos cambiaron. Entonces, pero sí vemos ciertas referencias que también hacer música bueno, es algo que podemos utilizar para agradar a Dios y adorar a Dios, pero claramente no es el fin de la adoración, hacer música. Ahora, hagámosla lo mejor que podamos, digamos, para ofrecer lo mejor que podamos, pero no tiene que ver con el fin. Otra definición dice que la adoración cristiana es la acción más trascendental, urgente y gloriosa que puede tener lugar en la vida humana. Y me gustan las palabras, este es Karl Barth, un teólogo, que expresó esto, pero al margen del personaje, digamos, que lo haya dicho, me interesa la definición, ¿no? La acción más trascendental, urgente y gloriosa que podemos llevar adelante como cristianos, ¿no? Y algo trascendente, ¿qué es? Algo que es demasiado importante, digamos, ¿no? Para realizar. Si es algo que, y me gusta lo que agrega, urgente, ¿no? Es algo que tengo que realizar, que no puedo dejar pasar de lado. No puedo como cristiano. Es urgente que mi vida adore a Dios, ¿sí? Pienso en cosas urgentes que nos suceden, ¿no? Cuando uno tiene una urgencia, ¿qué hace? Deja todo lo que está haciendo para resolver la urgencia, ¿sí? En cualquier aspecto de la vida. Bueno, piensen en esto, digamos, relacionado con nuestra relación de adoración con Dios, ¿no? Es urgente que mi vida adore a Dios. Y esto implica muchas veces, como nosotros hablamos de rendición y todo eso, de humillación, esto implica que muchas veces nuestra vida tenga que ser reacomodada por Dios para que urgentemente vuelva a rendir adoración a Dios. Cuando nosotros vemos y Dios nos habla y el Espíritu Santo nos habla en nuestra vida que hay algo que, esto no sé si está rindiendo adoración a Dios, este aspecto de nuestra vida, bueno, ¿cómo hay que volver a Dios? De manera urgente. No podemos dejar pasar esas cosas que nos desvían del objeto real de la adoración, ¿sí? Urgentemente tengo que volver, ¿sí? Porque es importante, porque es trascendente que mi vida dé adoración a Dios, ¿sí? En cualquier aspecto. Y una más que les comparto. Una escritora inglesa que fue Evelyn Underhill dijo que la adoración es la respuesta de la criatura al eterno. De esto hablábamos antes, ¿no? Antes, un reconocimiento de Dios como trascendente. Y trascendente quiere decir por encima de todo, ocupando un espacio conocido como santo, ¿no? Dice, me interesa esto que declara, ¿no? La respuesta de la criatura al eterno. La criatura somos nosotros, ¿no? Y el eterno es Dios. Y el reconocimiento de Dios como alguien trascendente, ¿sí? Nosotros también adoramos a Dios porque reconocemos que Él es importante para nosotros. Y cuando digo adoramos a Dios, no digo solamente cantamos las canciones, ¿sí? Adorar a Dios, si vamos estrictamente al espacio del culto, todo el culto es adoración a Dios, todo. O sea, cantar las canciones, levantar una ofrenda, escuchar la palabra, porque cuando uno presta oídos a la palabra también está reconociendo que Dios es trascendente, que Dios es importante, entonces le estoy dando lugar, diciendo, bueno, Señor, yo escucho tu palabra porque para mí es importante, porque para mí tiene el lugar que le corresponde, ¿sí? El más importante. Y esto lo podría, siempre lo reflexiono con esto, ¿no? A veces los músicos estamos tan concentrados solamente en la parte de la música y tocar canciones y demás, y después cuando tenemos que sentarnos a escuchar la palabra, que es parte del culto de adoración a Dios, ahí bueno, ya está, esa es otra sección, digamos. Que lo haga otro y lo hace otro, obviamente, entonces yo no participo, ¿no? O sea, desaparezco y después vuelvo en el momento. Claro, yo sé que eso no pasa acá, pero yo lo vi, me ha tocado vivirlo, digamos, ¿no? Y me ha tocado aprender también, ¿no? O sea, de entender que el culto de adoración es todo, todo. Todo lo que uno realiza en el culto congregacional, sacándolo de la vida personal y devocional, digamos, todo lo que se realiza acá es adoración a Dios. Entonces yo no puedo perderme nada, porque estoy perdiendo una oportunidad de adorar a Dios, de reconocerlo de nuevo como el centro, como el objeto de la adoración. Si yo decido, bueno, no voy a escuchar la palabra, porque no sé qué, me interesa hacer alguna otra cosa en este momento, ¿y qué estoy haciendo? Bueno, estoy corriendo del lugar trascendente a Dios, ni más ni menos, ¿no? Porque decido, ¿sí? Sacar, digamos, un elemento importante que es reconocer su palabra, decido sacarlo de la adoración, ¿sí? Y bueno, estoy más preocupado porque yo quiero ir a hacer otra cosa, porque no sé qué, y vuelvo después, ¿no? Sin mencionar los efectos que a veces eso produce, ¿no? O sea, que uno está totalmente desconectado de lo que sucedió en el culto de adoración y después vuelve a tocar sin saber nada de lo que estuvo sucediendo, ¿no? Ni escuchando nada de lo que estuvo sucediendo. Pero bueno, como consejo, permitan, cuando vamos a rendir adoración a Dios en el culto, o sea, permitamos que todas las cosas que suceden en el culto sean un elemento para rendir adoración. No solo las que me interesan a mí o las que me incumben a mí. Todo lo que sucede en el culto es un elemento para poder adorar a Dios. Todo lo que sucede en el culto es parte de nuestra liturgia, ¿no? Lo que hacemos para adorar a Dios. Bueno, si nosotros prestamos atención, todo eso es importante para poner a Él en el lugar que corresponde. Si nosotros decidimos obviar algunas cosas porque me interesan más o me interesan menos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Diciendo a Dios, bueno, ok, hasta acá, eso es importante, cuando viene esta parte, a mí mucho no me interesa, entonces te corro un costado y listo, me preocupo por mí. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con estas cosas no es que uno tiene que, digamos, ver la adoración como una cuestión de abnegación personal, ¿no? O sea, sufrimiento personal, que bueno, yo me tengo que someter y que... No, no, no. Al contrario, lo que quiero decir es que tenemos que verlo desde otro lado, decir, bueno, apuntamos a qué es lo importante, para quién es importante la adoración principalmente. Para Dios, no para nosotros. Para nosotros es un medio para relacionarnos con Dios, ¿sí? Y tenemos que ejercerla, tenemos que accionar, reaccionar, como decíamos antes. Pero para Dios es importante la adoración de su pueblo y de sus hijos, ¿sí? Entonces, si yo lo entiendo de esa manera, lo comprendo cabalmente, entonces yo quedo a un costado, yo, personalmente. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros, ¿no? O sea, seres humanos, quedar a un costado. Yo no soy el relevante en esta cuestión, no soy el trascendente. Ni yo, ni mis necesidades, ni mis gustos, ni mis preferencias. No soy yo, para nada. O sea, Dios es el trascendente en toda esta cuestión de la adoración, ¿sí? Entonces, entendámoslo desde ese lugar. Y nosotros, por ejemplo, en la iglesia vamos compartiendo con los chicos nuevos que se integran en el ministerio cosas como estas. ¿Para qué? Para que de movida, de entrada, puedan entender a dónde queremos apuntar con adorar a Dios, en este caso a través de la música, digamos, ¿no? O sea, ok, me parece correcto que vos vengas en principio porque te gusta la música, está bien, está perfecto, porque escuchaste tales canciones y te gusta la música que se pueda estar cantando ahora, bueno, te sentís identificado con eso, perfecto, pero no es lo que vas a hacer realmente acá. Es parte de, pero no es el fin de lo que vas a hacer realmente acá. El fin pasa por otro lado, no pasa por vos, no pasa por satisfacer tus propias necesidades musicales en este caso. Pasa por reconocer a Dios. Entonces, quizás vayas a tener que hacer un montón de cosas en cuanto a la práctica musical, digamos, que por ahí no te gusten o no te convenzan o te resulten más interesantes otras. Pero bueno, ¿qué es lo que querés hacer? O sea, ¿venís a honrar a Dios y a ponerlo a Él en el lugar que corresponde o venís simplemente a cubrir una expectativa personal? Que no está mal, uno puede tener sus anhelos y sus expectativas personales. Ahora, cuando yo lo pongo eso en la música, en un contexto, digamos, de la iglesia y la práctica ministerial y lo que venimos a hacer realmente en la iglesia, bueno, a veces nuestras cosas, gustos personales deben quedar un poco de lado, ¿sí? A veces van a ser complacidos y a veces quizás no tanto. Ahora, cuando no son complacidos, ¿cómo me voy a sentir yo? Ah, bueno, esto no sirve para nada, qué sé yo. No, lo hago igual, ofrezco lo mejor que tengo igual. Ahora, si uno viene solo con la motivación de decir, bueno, a mí me interesa, no sé, me gusta esto y me interesa resolver alguna cuestión personal, y bueno, yo te diría más bien, armate un grupo de música, toca la música solamente que a vos te gusta, y me parece perfecto y sano, y también adorá a Dios con eso, ¿sí? Y no sé, y anda por donde Dios te lleve, en el contexto donde Dios quiera darte las oportunidades, y me parece perfecto que te sientas realizado con eso. Y es bueno también, ¿por qué no? No estamos diciendo eso. Ahora, si yo pongo solamente eso, traigo eso, digamos, al contexto de la práctica en la iglesia, y solamente me guía a eso, resolver mis cuestiones personales, sentirme realizado, y bueno, entonces lo más probable que me ocurra es que en algún momento voy a chocar, porque resulta que no soy yo solo. Hay 15, 20, 50, o sea, a mí me pasa en la iglesia, no sé, debe haber 100, 130 personas entre cantantes, músicos, qué sé yo. Imagínense, si cada uno va anteponiendo sus cuestiones personales, digamos, ¿no? Quizás a la forma de trabajar la música o lo que hacemos en la iglesia, y con 100 personas estaríamos en un problema todo el tiempo, que los hay, por eso compartimos estas cosas, ¿no? O sea, porque suceden, es normal, no estamos hablando de esto para sentirnos los más pecadores del mundo cuando a veces queremos hacer algo que nos gusta solamente, no, estamos poniendo en contexto las cosas para que entendamos realmente qué es lo que vamos a hacer cuando practicamos adoración con música en la iglesia, ¿sí? Bueno, a veces no sucede eso. Si les cuento experiencias, no sé, una vez hablando con un hermano que empezaba a participar en la música, bueno, empezó a tocar, qué sé yo, y bueno, surgieron choques, roces con otros, porque a él le interesaba tocar de una forma, porque no se bancaba que le dijeran, mirá, che, acá vamos a tocar de esta manera, quizás tenés que cambiar un poquito tu forma de tocar, tocaba la batería. ¿Por qué? Porque él venía de un contexto de hacer otra música, secularmente, digamos, tenía su estilo, y qué sé yo. Entonces, bueno, no, como que nunca se podía moldar a lo que necesitábamos hacer, ¿no? Como grupo. Y un día hablando con él, me pide para hablar y bueno, voy viendo, conociendo un poquito más qué es lo que había ahí adentro, en el corazón, y me dice, no, porque... Y yo le pregunto, ¿y vos cómo ves este lugar que tenés, esta oportunidad que tenés en la iglesia? O sea, ¿o qué es lo que te mueve a hacer esto? Y una de las cosas que me dijo fue, es un buen lugar para hacer carrera. Yo cuando me dijo así dije, ah, estamos complicados, digamos, porque desde lo básico estamos mal, no estamos entendiendo realmente cuál es la motivación de esto. Claro, por ahí. Hay que entender el contexto, ¿no? Él venía de tocar en un grupo secular bastante conocido, qué sé yo, tenía ese contexto, ¿no? O sea, hizo su carrera por ahí, musicalmente. Quizás vio en la iglesia una plataforma y un lugar de exposición, digamos, y con bastante gente, digamos. Entonces, bueno, quizás eso lo nubló un poco, o no, quizás no terminó de entender realmente lo que hacíamos, ¿no? Pero bueno, cuando yo recibo esa respuesta, ahí entendí por qué tanto encontronazo con las personas, ¿no? Porque siempre era, ¿qué pasaba, no? Siempre era uno distinto, ¿no? Venía, me llamaba uno y me decía, Diego, mirá, lo que pasa es que con tal persona, mirá, la otra vez me dijo tal cosa, sucedió esto, le propuse tal otra, a ver si podíamos cambiar. No, no, no. Llamaba a otro y pasaba lo mismo. Todos los que había ahí con cualquiera que le tocara tocar y compartir un ensayo, un culto, qué sé yo, siempre roce. Pero, ¿y qué sucedía en definitiva? La persona estaba tratando de anteponer, digamos, sus deseos personales, lo que quería lograr él, ¿sí? Hacer carrera, me imagino lograr cierto reconocimiento, digamos, ¿no? O sea, de lo que hace en el contexto de la iglesia. Y quería anteponer eso a la real función de la adoración en la iglesia, ¿sí? Que es ni más ni menos que honrar a Dios, o sea, no complacerme a mí, ¿sí? Entonces, cuando él encontró que lo que hacía no le complacía, se peleó con todo el mundo. Y reaccionó siempre mal ante esa situación. Pero pasa al margen de las. A ver, puede haber cuestiones personales, de carácter. Algunos son, algunos son como más efusivos, digamos, y algunos son más tranquilos y por ahí se toman alguna situación con otra calma, ¿sí? Después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del carácter también, ¿no? Como músicos. Pero bueno, al margen de esas cuestiones, digamos, es no entender principalmente para qué Dios nos dio este lugar. Este lugar no tiene absolutamente nada que ver con ocupar una posición y hacerme un poquito visible. No tiene absolutamente nada que ver con que otros reconozcan lo que vos hacés. Aunque eso a veces sucede y no está mal. Cuando alguien viene y te da una palmada y te dice, bien, lo están haciendo bien. Está perfecto. Ahora, ¿cómo me tomo yo eso? A veces una palmada te puede hacer pasar de la línea, ¿no? O sea, si uno le da demasiado lugar, ahora estoy yo, ¿no? Me palmearon la espalda, entonces saco pecho. Y digo, bueno, miren, qué bien que lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo produce resultados. Y eso es peligroso a veces, sobre todo para los que hacemos algo que tiene que ver con el arte, la música, ¿sí? Porque en definitiva hacemos eso en un contexto de la iglesia, ¿no? Practicamos arte. ¿Por qué? Y el arte es muy subjetiva, ¿no? Es lo que yo pienso, es como a mí me gusta, yo lo veo así, ¿no? No sé, pienso en el pintor, pinta un cuadro y le da su perspectiva y su visión. Después, si el otro lo entiende o no lo entiende, es otro problema de la percepción de los demás. Cuando un compositor compone música, hace su canción como él la pensó, con la letra que la pensó, con el ritmo, con todos los elementos, ¿no? Y puede que a otro no le guste, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un poco eso dentro de la iglesia. Practicamos arte, lo que pasa es que con otra finalidad. Y a veces el objeto del artista es ser reconocido. Que bueno, puede estar bien en otro contexto, pero en el contexto de la adoración dentro de la iglesia, si sucede eso, si el objetivo es ganar un poquito de reconocimiento con lo que hacemos, de nuevo, estamos corriendo a Dios del lugar que le corresponde, ¿sí? Y eso es ensoberbecernos, ¿no? O sea, ponernos a nosotros y a nuestro ego y a nuestro orgullo en un lugar donde no debiera estar. Porque Dios, si nosotros reconocemos a Dios como el trascendente, el importante en esta cuestión, entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Ocupando ese lugar. No nos corresponde, ¿no? Entonces, digo, ¿está bien o está mal que recibamos un poco de apoyo y una palmada? No, está perfecto. Ahora, que Dios nos ayude a ubicar nuestro corazón, nuestra mente, en el lugar correcto, ¿no? No creernos un poquito más de lo que somos, ni tampoco menos, porque a veces las cosas van a salir mal desde lo musical. Y va a venir uno y te va a decir, che, qué desastre. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar ahí? No, bueno, tomamos, recibimos, ¿sí? Ha pasado mil veces y corregimos, ¿no? Para eso después ensayamos y hacemos lo que hacemos. Y está bien, pero eso también he podido ver personas que por no poder ubicarse en el lugar correcto, digamos, cuando les dan una palmada diciendo está bien, se creen no sé qué cosa, ¿no? O sea, que lo que se produjo es porque ellos hicieron algo. Y cuando les dijeron que no, que la cosa no salió, se vinieron abajo. No, acá no puedo, no, porque no me valoran, no, porque etcétera, etcétera. Ni una cosa ni la otra. O sea, que Dios nos dé y su Espíritu Santo produzca en nosotros, digamos, la templanza necesaria, digamos, ¿no? Para poder entender cada cosa, cada momento. La humildad, ¿no? La humildad necesaria para ubicarnos en el lugar correcto. La humildad es una virtud que consiste en esto, ¿no? Ubicarnos en el lugar correcto, ni más ni menos. Conocer nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras fortalezas y ponerlas, nuestras fortalezas en servicio de otros, ¿no? Humildemente, sin necesitar decirlo, sin necesitar que sea visible, ¿sí? Pero nos ubica. Un corazón humilde es un corazón ubicado, digamos. No es ni más ni menos de lo que tiene que ser, ¿sí? Entonces, Dios busca de nosotros eso. O sea, y cuando nosotros entendemos eso desde el lugar que ocupamos, entonces no permitimos que nosotros vayamos un poquito más allá e intentemos tomar el lugar que le corresponde a Dios. No lo permitimos nosotros personalmente y no lo permitimos como grupo. Entonces, un grupo, a mí me gusta mucho trabajar y compartir con grupos porque por la experiencia he podido ver muchos grupos diferentes, digamos, ¿no? ¿Por qué diferentes? Porque cambian las personas en 20 años, muchas personas diferentes, ¿no? ¿Cómo tratan de convivir, relacionarse, apoyarse, servirse unos a otros? Y cómo en eso, en ese proceso, digamos, muchas veces se producen desvíos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo importante? Entender para qué hacemos las cosas. Entender quién es el trascendente en toda esta cuestión. Cuando lo tenemos claro todos, entonces somos capaces, ¿sí?, de dar una adoración genuina que no tenga que ver con nosotros y que tenga que ver con Dios. Pero lo tenemos que tener claro nosotros. Si vinimos con otra perspectiva diferente, y es probable que en algún momento nos choquemos con la realidad, nos choquemos con otro, nos choquemos con quien sea, ¿sí? Va a suceder, o sea, puede suceder, y a veces es normal en las relaciones, pero bueno, de nuevo, enfoquémonos en lo importante, quién es Dios. Algunas otras definiciones dice el diccionario, reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, en nuestro caso a Dios, ¿no? Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido, ¿sí? Amar con extremo, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? De la pasión y la relación de amor, ¿sí? Con extremo. Bueno, todo eso es parte de la adoración. ¿Sí? Es parte de lo que nosotros tenemos que comprender y entender. Una cosita más que a mí me interesa ver en lo que es la adoración es ver la adoración como una ofrenda que nosotros ofrecemos a Dios, ¿no? Como otro aspecto, ¿no? O sea, pensar la adoración como nuestra ofrenda hacia Dios, ¿sí? ¿Qué ofrecemos normalmente? ¿Cuál sería nuestra? Si, no sé, si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos la relación de las ofrendas y los sacrificios y demás, y todo ese sistema institucionalizado, incluso por Dios, ¿no? Si ofrezcan tal cosa en tal situación y demás, lo que podemos ver es que la ofrenda que se daba, digamos, era algo que tenía que ser importante para aquel que lo ofrece, o sea, tenía que ofrecer algo de valor, ¿sí? Bueno, ¿nosotros qué ofrecemos de valor? Y bueno, a veces ofrecemos claramente nuestra vida, ¿no? Todo lo que decimos antes, pero en las cosas más terrenales, si se quiere, ofrecemos nuestro tiempo muchas veces. No muchas veces, siempre. Ofrecemos nuestro tiempo para venir, para prepararnos, para ensayar, para estar pendiente de lo que hay que aprender para poder servir a Dios con mayor excelencia, ¿sí? Ofrecemos el conocimiento también. E intentamos adquirir más conocimiento para ofrecerlo. Y eso también es bueno, ¿sí? Ofrecemos esas cosas, ¿sí? De hecho, yo pienso que en la formación de un grupo de música, creo que es más difícil muchas veces organizar el tiempo, ¿sí?, que combinar los sonidos después, ¿no? La definición de música esa que dice que el arte de combinar los sonidos, yo más bien diría es el arte de coordinar el tiempo de los músicos. Después combinamos los sonidos, pero tenemos que empezar por arreglar algunas cosas. Bueno, muchas veces ofrecemos eso con nuestras limitaciones, con lo que tengamos, lo mejor que podemos ofrecer. Y quería compartirles una historia ahí en 2 Samuel, capítulo 24, que seguramente la conocerán, pero nada, reflexionar un poquito sobre eso, que es la historia de una ofrenda. 2 Samuel, capítulo 24. ¿Conocen la historia ahí cuando David decide... Vamos a parafrasearlo un poquito para no leer el capítulo completo. Censar al pueblo, ¿no? O sea, que toma la decisión de que quería censar al pueblo, que era algo que Dios no le había dicho que hiciera, ¿sí? Sin embargo, él, bueno, decide ir adelante con esa decisión y hacer el censo y demás. Bueno, todo eso trajo una consecuencia, que Dios se enojó, ¿sí? Y viene el profeta, digamos, y lo amonesta, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 12. Dice, ve y di a David, así ha dicho Jehová, ¿no? El profeta. Así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. A veces me leo esto y me causa gracia cómo Dios le propone, ¿sí?, una especie de castigo. Es como que le dijera, ¿qué preferís, la silla eléctrica, la guillotina o...? Bueno, pero hay que ponerse en contexto, ¿no? La cuestión es que David había pecado contra Dios, advertido sobre que no tenía que hacer algo. O sea, no es que simplemente lo hizo y... No, había recibido advertencia y Dios le dijo, no, por acá no es. Y fue por ahí, igual. Entonces, bueno, le propone esto de parte del profeta, ¿no? Y versículo 14 dijo, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Se dio cuenta de su error. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste, se prefirió que enviara la peste antes de caer en manos de los enemigos, ¿no? Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Dios, me gusta también ver dentro del contexto, no vamos específicamente a eso, pero como la misericordia de Dios siempre está, ¿no? Que le dijo al ángel, bueno, detené tu mano. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, toma y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Lo interesante cuando hablamos de las ofrendas, ¿no? De que a veces vemos la adoración como lo que nosotros podemos ofrecer a Dios, es lo que sucede acá. ¿Qué pasa? En el contexto en que David decide ofrecer sacrificios, ¿no? Para los sacrificios que hacían, restauraban esa relación, ¿no? Del hombre con Dios. Cuando decide ofrecer el sacrificio, viene este Arauna y le dice, bueno, tomá, yo te doy todo. ¿Sí? Tenés la tierra, edificar el altar, te doy los bueyes, todo. ¿Y David qué decide? Dice, no, yo no voy a ofrecer a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. ¿Esto qué nos dice? Digamos, y se lo compra, ¿sí? Decide pagar un precio por eso para ofrecer el sacrificio, ¿no? ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Que la ofrenda que se sacrificaba, ¿sí?, era de valor para la persona que la ofrecía, ¿sí? Lo mejor que podía dar, lo mejor que tuviera a mano para ofrecer, ¿sí? En otros contextos, digamos, ¿no?, el pueblo de Israel o las personas ofrecían lo mejor que tenían, ¿sí? Ya sea, no sé, un buey, el que tenía, no sé, el producto de su tierra ofrecía eso, una paloma, según también la condición, el pecado que los había alejado de Dios y demás. Pero la cuestión es que la ofrenda tenía que ser algo relevante para la persona, no algo que le sobrara. O como dice acá, no ofreceré algo que no me cueste nada. Ahora, nosotros también entendemos que hubo una ofrenda hecha por nosotros, que es Cristo, digamos, ¿no? Que de hecho es la ofrenda que a Dios más le costó ofrecer por nosotros, ¿no? Envié a mi Hijo unigénito, ¿sí?, para que podamos creer en Él. Entonces, esa ofrenda tiene un valor para la persona que la ofrece, ¿sí?, que es relevante. Ahora, yo me pregunto, en lo que nosotros ofrecemos, ¿es relevante para nosotros? ¿Es algo que realmente le damos valor, ¿sí?, o es lo que nos sobra para adorar a Dios? Bueno, David decidió que no sea algo que no le cueste nada. Si pensamos en un ejemplo, quizás el primer ejemplo de una ofrenda que tenemos, Caín y Abel, ¿sí?, lo primero que vemos cuando empezamos a leer, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? A ver, parafraseando un poco, dice que los dos ofrecieron el producto de su trabajo, ¿sí? Uno labraba la tierra y el otro trabajaba con los animales, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Digamos, en el caso de la ofrenda de Caín, no nos aclara si eso que ofreció era lo mejor o no. No lo sabemos, era el producto de su trabajo. Ahora, en el caso de la ofrenda de Abel, sí se nos dice que ofreció lo primogénito, ¿sí? Que para él tenía más valor, ¿sí? ¿sí? Incluso si lo pusiéramos en el contexto de hoy, digamos, ese animal, el primogénito o el más gordo, qué sé yo, tiene hasta otro valor, si vamos al valor comercial, tiene otro valor, o sea, representa otra cosa, ofrecer eso, entregar eso. En cambio, en la ofrenda de Caín no tenemos ninguna referencia particular. Y bueno, ¿y Dios qué hizo? Miró con agrado una ofrenda y la otra no. Después todas las consecuencias de esas fueron más producto de Caín que de castigo de Dios, ¿no? Porque Caín decide, ¿no?, matar al hermano y demás. Bueno, producto de eso suceden un montón de cosas, de consecuencias. Pero la cuestión es que alguien decidió ofrecer lo mejor que tenía y el otro no, no sabemos. David acá hizo lo mismo. Tenía una opción. Bueno, voy a tomar algo que no me cuesta nada y voy a ofrecer mi sacrificio a Dios. Sin embargo, decidió hacer lo contrario. Decidió decir, bueno, no, yo voy a pagar por esto y voy a ofrecer algo que me cuesta, algo que tiene valor. ¿Nosotros qué ofrecemos? ¿No? Es algo que siempre me pregunto yo cuando decido entregar adoración y participar en este caso en la música, en el contexto de la iglesia. ¿Qué ofrezco? ¿Lo mejor que tengo? ¿Ofrezco mi mejor preparación? ¿Ofrezco el mejor tiempo que pueda tener para dar o lo que me sobra? Está claro que cada uno tiene cuando decide involucrarse, también tiene sus cosas, sus obligaciones, sus trabajos, estudios, lo que sea, y eso está súper claro, digamos, y nos ponemos a servir a Dios, en este caso con la música, y también ponemos eso en el contexto, ¿no? Y a veces organizar todas nuestras cuestiones es difícil, digamos. Pero siempre debería haber esto, ¿no? Si mi adoración es realmente una ofrenda para Dios, ¿le voy a poner el tiempo que merece? O bueno, a veces, años atrás, ahora ya no existe tanto este concepto de, bueno, total es para Dios y lo hacemos así, no como total es para Dios. Justamente porque es para Dios. Justamente porque es para Dios, debería entregar algo mejor. Algo que me sea valioso. Y valioso puede ser, bueno, chicos, hay que tocar esta canción. Perfecto, la agarro en mi casa, la escucho, la preparo, me siento, saco, escucho las voces, preparo, todo eso, y llego al momento del ensayo con la cosa un poquito más masticada. Bueno, eso es valioso para nosotros. ¿Por qué? Porque ofrecí el tiempo que tenía y la preparación que tenía. Ahora, si es, bueno, hay que estar preparar esta canción para la semana que viene y yo vengo al ensayo y todavía no sé ni de qué trata la canción porque no la escuché, porque no me senté, porque qué sé yo, que muchas veces sucede. Bueno, ahí debería yo reflexionar, estoy dando mi mejor ofrenda con lo que hago, en este caso música, estoy entregando, voy a un caso práctico porque es lo que sucede siempre, y además porque muchas veces hablamos nosotros de tener carga por algo, ¿no? Por el ministerio. Bueno, en el caso de la música, ¿cómo demuestro mi carga? Bueno, preparación. Ofrezco lo mejor que puedo, digamos. Tengo carga por eso, porque también si yo ofrezco lo mejor, otros también van a ser beneficiados con eso. Si yo quiero y entiendo que realmente lo interesante es que la gente se conecte con Dios a través de la música, entonces si yo ofrezco algo mejor, ¿sí? Y bueno, va a ser un poco más fácil para el que está ahí. Ahora, si lo que nosotros ofrecemos acá y está medio así agarrado de los pelos y tiene demasiado error y cosas que no nos dedicamos a corregir, ¿sí? Y bueno, normalmente lo que sucede con eso es distracción. El producto de eso es distracción, ¿no? Les pasa a cualquiera, claro. Tampoco pretendamos que las personas que están en el culto y escuchando la música probablemente no entiendan todo lo que sucede con la música. Hay muchas cosas en las que nosotros nos equivocamos, que solo las entendemos nosotros. Y está bien que sea así, es normal. Para eso después corregimos, ¿no? Se supone. Ahora, también hay que tomar eso, ¿no? O sea, por un lado hablamos del contexto espiritual y lo importante que es conectarse con Dios y no conmigo, y etcétera, etcétera, pero hacemos música también, ¿no? Entonces, bueno, mi ofrenda que sea lo mejor lo que puedo entregar, entonces también presto atención a eso. Probablemente no sea el fin más importante de todo, ¿no? pero sí es el medio para la adoración. La música es eso, un medio más, como puede ser cualquier otra cosa, digamos. Entonces, mejoremos el medio, ¿sí? Que es la ofrenda que nosotros entregamos para adorar a Dios, ¿sí? Entonces, cuando lo que nosotros hacemos está falto de preparación, falto de excelencia, ¿sí? Dentro de lo que nosotros podamos ofrecer, lo mejor que tengamos, como eran estas ofrendas. Bueno, eso muchas veces redunda, ¿sí?, en distracción para el que está escuchando eso, ¿sí? Entonces, es más difícil si uno... Digamos, si uno va a cantar una canción y la canción está muy desafinada y qué sé yo, bueno, es lógico que el que esté escuchando en algún momento se desconecte, digamos, ¿no? Diga, bueno, me va a costar un poco más. Si vamos a hacer adoración con este medio que es la música, bueno, tratemos de hacerlo lo mejor que podamos, ¿sí? Y eso también Dios lo va a ver como en nosotros, digamos, como una ofrenda aceptable, digamos, ¿no? O sea... A ver, Dios no nos va a amar más ni menos porque toquemos mejor o peor la música. No estamos diciendo eso. Pero si nosotros ofrecemos como nuestra ofrenda la música también, si la ponemos al servicio, bueno, hagámosla mejor. Lo mejor que podamos. Y entre paréntesis, hablando un poco hay algo que se habla mucho que es la excelencia, ¿no? A veces hablamos mucho de la excelencia en el servicio y en este caso la música. Y a veces relacionamos la excelencia con esto tiene que sonar como tal, ¿sí? O ponemos un parámetro de excelencia, ¿no? O sea, miramos a otros y decimos, bueno, nos tendríamos que parecer a eso, y si no nos parecemos a eso, entonces no seremos excelentes. Y la excelencia no tiene nada que ver con eso. La excelencia es lo mejor que podamos ofrecer en tu contexto, con tus condiciones, con tus habilidades, con lo que tengas para ofrecer, lo mejor. Eso va a ser excelente. Eso va a ser excelente. Ahora, nada menos que lo mejor. ¿Cómo busco lo mejor? Y bueno, en la música es tiempo. Tiempo de sentarse, tiempo de mirar, de estudiar, pensar cómo coordino esto con los demás. Bueno, la música es eso. O sea, uno quiere mejorar cómo cantar, quiere mejorar cómo tocar, mejorar su ofrenda y le tiene que dar tiempo. No hay mucho secreto. Ahora, el tiempo no significa solamente que tenés que ir a estudiar música a algún lugar. Si podés hacerlo, genial, hacelo. Sí, pero bueno, puede ser tiempo que vos tengas en tu casa para preparar lo que tenés que preparar, aunque sea solo. No sé, hoy hay 3.000 herramientas para hacerlo, ¿no? Uno pone en YouTube un tutorial de cómo hacer. Y bueno, está bien, son herramientas, está perfecto. Está perfecto. Quizás a eso a veces le puede faltar un contexto, un marco teórico, qué sé yo, pero sirve para la práctica y está perfecto. Usemos los recursos que tengamos para mejorar nuestra ofrenda, digamos, hacia Dios. El problema está cuando yo decido no hacerlo, ¿no? Entonces, vengo y decido, bueno, está bien, me entero acá de lo que va a suceder, ¿sí? Y empiezo acá cuando ya estamos todos reunidos para un ensayo, para lo que sea, o peor aún, en el culto, y ahí nos vamos enterando de lo que hay que tocar o lo que hay que cantar, ¿no? Y vamos intentando resolver ahí. Y es complicado, digamos. Es complicado primero porque no decidimos ofrecer lo mejor, segundo porque el resultado no va a ser muy bueno, digamos, ¿no? O sea, piensen que nosotros, como dijimos del principio, tenemos como dos finalidades en todo esto. Primero, honrar a Dios. Segundo, ayudar a la gente a que se conecte con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay mucho más que eso. No es para nosotros, ya lo dijimos, ¿sí? Honramos a Dios y ofrecemos lo mejor que tenemos a Él y tratamos de ayudar, ser un medio para los otros que se congregan con nosotros para honrar a Dios, para conectarse con Él. Entonces, si nosotros desde lo que hacemos, lo hacemos más o menos, ¿sí? Y es más difícil lograr que eso suceda. Es más complicado, no estamos favoreciendo el contexto y el ambiente ideal para que alguien se pueda conectar con Dios a través de la música. Ahora, es interesante y es loco a veces pensar que quizás a través de lo que nosotros hacemos con la música, alguien pueda conectarse con Dios, ¿no? Y es bueno pensar también que en realidad nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero por otro lado, tocamos la música. entonces lo tenemos que hacer bien. Entonces lo tenemos que hacer lo mejor que podamos, ¿sí? Porque a veces, a ver, a veces es como que separamos las cosas, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué es lo más importante? ¿No? Y vemos las cosas como separadas, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Mejorar en el aspecto técnico musical? ¿O como es importante la relación espiritual y todo lo que hablamos antes? Bueno, entonces hay que enfocarse allá y dejamos esto de lado, ¿no? Y ponemos las cosas separadas y en realidad no van separadas, van juntas. O sea, nosotros queremos como finalidad principal conectarnos con Dios. Ahora, en el caso nuestro, ¿qué hacemos para eso en la práctica de la iglesia? En nuestra vida personal hacemos, nuestra vida es, ¿sí?, lo que se conecta con Dios. Ahora, en la práctica de la iglesia, que es lo que nos toca hacer, ¿qué hacemos? Bueno, tocamos música. Y el que predica deberá, desde sus medios, leer más, informarse más, buscar contextualizar, preparar lo que tenga que preparar, apuntar a donde tenga que apuntar, ¿no? Decir, bueno, ¿a quién le estoy hablando con este mensaje? Y deberé ver quiénes son los que vienen a la iglesia, el contexto. A veces no es lo mismo apuntar a un grupo de jóvenes en un culto de jóvenes que a otro grupo de la iglesia en un culto normal. Bueno, esa será su tarea. Ahora, nosotros desde la música también. O sea, tenemos que ver, bueno, ¿qué queremos lograr? ¿Queremos lograr algo, una ofrenda buena, ¿sí?, lo más excelente que podamos, para que otros también se conecten con Dios a través de esto? Entonces no van por separadas las cosas, ¿sí? Porque a veces caemos en esos errores, ¿no? O sea, decimos, bueno, como lo importante es lo espiritual, esto va más o menos así. Ahora, resulta que a veces por no preparar bien la cuestión más técnica, eso redunda, ¿sí?, en que esa conexión espiritual sea más ineficiente, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, no, porque también, a ver, nosotros somos una sola cosa, o sea, somos un ser espiritual que además vive en este mundo y hace cosas, digamos, terrenales. Y en nuestra vida lo espiritual se refleja en lo terrenal. No somos un ser espiritual porque estamos ahí encerrados con Dios y tenemos... porque a veces uno, no sé, se puede imaginar el personaje del músico y el músico de iglesia, digamos, como que está ahí, vive en una atmósfera extraña, digamos, donde Dios le revela y le muestra cosas solamente a él para que la baje a la tierra. A ver, puede suceder claramente, pero estamos en un contexto, vivimos en este contexto terrenal y a mí me gusta pensar que lo espiritual que hay en nosotros, en nuestra vida, se refleja en lo terrenal. Eso es el reflejo de Cristo, ni más ni menos. O sea, ni más ni menos, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos un montón de cosas acá y trataremos de hacerlo lo mejor que podamos y que lo que Dios puso en nuestras vidas se refleje a través de lo que hacemos, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, de nuevo, no podemos separar las cosas, ¿sí? Necesitamos hacerlo bien y que nuestra ofrenda sea algo relevante para nosotros. No sé qué es lo más relevante para vos, tu tiempo, la preparación, ¿sí?, que le dediques a eso. Alguien por ahí dirá, bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar y tengo buena preparación. Bueno, entonces ahora a veces pasa esto, el que tuvo posibilidad de estudiar y tiene buena preparación, entonces dice, bueno, ¿para qué voy a ir al ensayo si yo ya sé lo que tengo que hacer? Yo ya sé lo que tengo que tocar. Ok, pero no lo haces solo, lo haces con otras personas, digamos. Bueno, eso también es parte de tu preparación, ¿sí? Aquel que no tuvo tanta posibilidad de formarse en su instrumento, en la voz, bueno, quizás necesite invertir un poco más de tiempo en sacar una canción para tocar. Bueno, esa va a ser su ofrenda excelente. Y va a venir con eso a fortalecer al grupo, a los demás, y a darlo en servicio de los demás. A mí personalmente me pasa esto. Yo en la iglesia... tenemos varios ensayos y a mí me toca dirigir uno de los ensayos y otros lo hace otra gente y muchas veces me toca preparar un poco el material de lo que vamos a ensayar, ¿no? Una partitura o lo que necesitemos para tocar la canción, ¿no? Entonces, preparamos el material de ensayo, lo subimos a un grupo, qué sé yo, y ahí todos pueden ver la semana previa qué es lo que hay que ensayar la semana siguiente, no el día anterior, digamos, con un poquito de anticipación. ¿Okay? Entonces, bueno, como a mí a veces me toca, a veces lo hago yo, a veces lo hace otro, me toca preparar la canción, básicamente escucharla, sacarla, escribir algunos acordes, qué sé yo. Entonces yo podría decir, bueno, ok, yo ya la preparación para esto y hasta el tiempo lo invertí. Bueno, es el rol que me toca, ¿no? O sea, ya está, entonces ¿para qué voy al ensayo? Subo los materiales, yo ya sé lo que tengo que tocar. Y efectivamente lo sé porque ya invertí tiempo para hacerlo. ¿Sí? Podría decir, bueno, más hoy en día que uno dice, bueno, escuchá tal cosa, fíjate acá, tiene todos los recursos. Podría decir, bueno, ni voy, ni participo, que ellos ensamblen lo que tengan que ensamblar y yo me sumo después en el momento del culto. Y hasta puede ser, depende de la canción, puede funcionar bien quizás. Ahora, si yo tomo esa postura, ¿sí?, de decir, bueno, como yo ya tengo lo mío, primero estoy debilitando a los demás, no estoy ayudando a los demás, ¿sí?, no estoy ofreciendo lo mejor que tengo, que también puede ser la ayuda para otros. Quizás hay alguno que le cuesta un poco más, entonces yo puedo estar ahí para fortalecer, ¿sí?, para decir, bueno, ok, vamos por acá, mejor esto toquémoslo de esta forma, y ofrezco algo mejor, ¿sí? Quizás para mí el momento de la preparación y el tiempo, bueno, ya está, ya lo tuve personalmente. Ahora, después hay otra cosa que sucede con todo el grupo. Entonces, si yo decido no participar de eso porque lo mío está cubierto, y bueno, entonces mi ofrenda en ese caso es escasa, digamos. Es escasa. Por lo menos yo lo considero así y trato de ofrecer lo mejor que tengo. ¿Es un poco más de tiempo? Bueno, será un poco más de tiempo. Decido ofrecer un poco. Tenemos que hacernos la idea que los que participamos en la música es como que tenemos algunas otras exigencias propias de lo que nos toca hacer. O sea, nos demanda más tiempo de preparación a veces que trabajar en alguna otra área o participar en alguna otra área. Porque la música demanda más tiempo, no porque seamos más genios ni más nada. O sea, recién hablábamos un poco de la formación musical y qué sé yo, antes de empezar. Y uno normalmente cuando ve programas de formación musical, uno dice, uy, ¿cuántos años que son? Y es lo normal. O sea, progresar en la música lleva tiempo. O sea, no sucede de un día para el otro. Nunca. Es práctica y repetición y repetición y repetición hasta que uno domina ciertos aspectos de su instrumento. Y así es. No hay mucho secreto con eso. Bueno, en el contexto de la práctica dentro de la iglesia funciona así también. O sea, es tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y uno cuando empieza a participar tiene que entender que va a ser así. Entonces nosotros, por ejemplo, le decimos a los chicos que empiezan a participar, decimos, ok, ustedes comprendan que cuando deciden involucrarse, bueno, no solo va a ser venir a tocar en tal o cual reunión que les toque, o sea, es un ensayo mínimo, a veces van a mínimo y obligatorio, digamos, porque es lo que necesitamos para progresar. No es opcional, es parte de nuestra ofrenda también. ¿Sí? No es una opción decir, bueno, voy, participo. No, lo asumen como un compromiso, ¿por qué? Porque es lo mejor que pueden ofrecer. ¿Sí? No es que proponemos, ok, el que más o menos vaya bien con las canciones, que ve que lo que vamos tocando más o menos lo domina, si quiere, elija venir o elija no venir, ¿sí?, y haga lo que le parezca, digamos. No, o sea, es un contexto de grupo donde todos vamos a ofrecer lo mejor que podamos y por ahí es un poco más de tiempo. Y bueno, es parte de lo que hacemos y la música lleva ese tiempo, ¿sí? Entonces, como que, ¿qué queremos lograr con esto? Que la persona que decide participar de movida entienda, ¿sí?, qué es lo que va a hacer y cuáles son las condiciones de lo que va a hacer. Ahora, si muchas veces sucede, por ahí la persona nos dice, mira, la verdad que a mí me pasa que por trabajo, por estudio y qué sé yo, yo no puedo en la semana venir nunca a participar de un ensayo. Nosotros tenemos ensayos durante la semana, no el fin de semana. Ni tampoco antes del culto porque no, por una cuestión logística, no podemos. O sea, hay 3 cultos el sábado, 5 cultos el domingo. Entonces, imposible ensayar antes de un culto y las bandas cambian todo el tiempo, entonces se hace imposible y entonces lo organizamos en la semana. Y entonces por ahí alguno te dice, mirá, por una cuestión de trabajo, estudio, a mí se me hace imposible venir a un ensayo. Bueno, nosotros lo que le proponemos en esos casos es decir, bueno, mirá, quizás este no sea el tiempo en el que te tengas que sumar, porque nosotros necesitamos que, primero también que participes con los demás, ¿no? O sea, que eso sea parte de lo que vos ofreces a Dios también, ¿sí? O sea, está todo bien, tendrás capacidad musical, perfecto, y tu corazón, y te conocemos, y todo bárbaro, pero hay otra cosa más, hay otra pata más, digamos, que es lo que nosotros ofrecemos, el tiempo. Entonces, bueno, cuando logres reacomodar un poquito tus actividades, tus horarios, volverás a participar. No es por mal ni por nada, pero bueno, yo digo esto y lo pongo en el contexto, ¿no? Ustedes dirán, bueno, vos podés decir esto porque tenés 60 personas para tocar. Entonces, si no toca A, toca B. Y si B no puede ensayar, ensaya C. Y así. Bueno, sí, es verdad, lo entiendo. Y por eso lo pongo en el contexto. Y como les dije del principio, yo le puedo compartir muchas cosas, algunas desde más allá de lo conceptual y bíblico, desde mi experiencia, y ustedes verán qué cosas aplican o no aplican en este contexto. Y siempre me pasa lo mismo. Hay que poner en el contexto de cada iglesia y de cada necesidad, ¿sí? Por ahí ustedes me dicen, no, lo que pasa es que si él no puede venir a ensayar, pero si no viene él, no hay guitarra. Bueno, entonces hay que buscar otra manera para que tenga una especie de ensayo virtual con todos los demás, o no sé, la herramienta que sea, ¿sí? Para que pueda estar la guitarra, ¿sí? Ahora, si también nosotros también seamos sinceros con lo que ofrecemos, ¿no? Si nosotros vemos que el que toca la guitarra no puede venir a ensayar nunca por sus actividades y qué sé yo, y el resultado no es bueno, bueno, también hay que sincerarse con eso. Nuestra ofrenda termina siendo incompleta y no es buena. No es bueno, ¿por qué? Porque además de no poder venir a un ensayo, tampoco puede ensayar en la casa, tampoco, pónganle la problemática que pueda haber ahí, porque no hay tiempo, porque bueno, eso es parte de lo que hacemos. Entonces, bueno, mejor tocar sin la guitarra. Y por ahí logramos un mejor resultado, o sea, ¿entiendes? O sea, y no se trata esto de decir, bueno, sacamos uno, ponemos otro y excluir gente, ¿no? No tiene que ver con eso, sino con lo mejor que podamos ofrecer y ser sinceros y genuinos con lo que ofrecemos. Si nosotros vemos que hay algo que es incompleto y que no es lo mejor por las circunstancias que puedan ser, bueno, tomemos las cosas por su nombre y digamos, ok, no, esto no funciona, no funciona bien. Bueno, entonces elijamos el camino más correcto. A veces preferible, digamos, poder tener un mejor resultado con un elemento menos, ¿sí? que tener todos los elementos y que no funcionen. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sí? Entonces yo se los digo más que nada para que uno personalmente también analice lo que ofrece, qué es lo que puede hacer, ¿sí? Ahora, si nos ha pasado, hay gente que por ahí no puede participar del ensayo y qué sé yo, y nosotros vemos que es gente formada y por ahí podemos buscar otras vías y le decimos, mira, vamos a estar ensayando esto, tal o cual cosa, podés venir aunque sea, nos ensayamos todas las semanas, podés venir aunque sea una vez al mes, que arregles algún horario. Como casi siempre durante el mes elegimos algunas series de canciones y vamos a estar ensayando lo mismo. Y entonces ahí vemos, si te pudiste preparar bien, aunque sea personalmente, y venís, aunque sea una, y te ensamblás bien, bueno, seguimos, perfecto. Ahora, si el resultado de eso tampoco es bueno, y la persona viene y no sabe ni lo que tiene que hacer, porque no pudo tener el tiempo y está bien, bueno, entonces mejor ahora no, mejor que lo haga otro, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, pongamos esto en el contexto, pero ahí vamos a ir terminando, así no los canso mucho. La idea es siempre que podamos ofrecer en adoración lo mejor que tengamos, ¿sí? Lo mejor que tengamos, de lo que dispongamos, lo que tengamos a la mano para hacer, hagamos lo mejor, ¿sí? Porque lo que hacemos no es para nosotros, de nuevo, es para Dios, ¿sí? Entonces, si es para Dios, ofrezcamos lo mejor, eso va a ser parte de nuestra adoración a Dios. Eso Dios lo ve como esos sacrificios que ofrecían antes, ¿no? O sea, bueno, ¿este qué tiene para hacer a su mano? ¿Cuál es su trabajo, entre comillas, ¿no? ¿Qué ofrecían? El producto de su trabajo, ¿Sí? Bueno, nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo, entre comillas, ¿no? En la iglesia? Bueno, tocamos música. ¿Me está ofreciendo lo mejor que puede o no? O decide, bueno, vamos a hacerlo así nomás. ¿Sí? Porque total, Dios ve el corazón. Sí, está claro que Dios ve el corazón, pero también ve lo que le ofrecemos, ¿sí? Desde el corazón. También es una actitud del corazón ofrecer lo mejor. Entonces, si Dios ve el corazón, ¿cuál va a ser nuestra actitud con lo que tenemos? ¿Sí? Que Dios nos pueda ver y decir, bueno, miren, acá hay un grupo de gente que con sus capacidades, con sus limitaciones, intenta ofrecer lo mejor. Eso es búsqueda de la excelencia, sin parecerse a nadie. Claro, uno puede tener referencias y no está mal. A veces uno escucha, le gusta cómo canta aquel, le gusta cómo toca el otro. Está perfecto, es normal, digamos. Pero no pongamos la búsqueda de la excelencia como el fin de la búsqueda de la excelencia en parecerse a tal o cual. Porque a Dios tampoco le interesa que te parezcas a tal o cual. Si Dios en la relación de adoración lo que siempre mira es acá. ¿Sí? Y cuál es la actitud de tu corazón y también lo que vos querés ofrecerle. Entonces, Dios no te va a ser tu ofrenda más efectiva o Dios va a mirar tu ofrenda porque se parece a Marcos Brunet. Y cantás esas canciones y te salen bien y qué sé yo. Genial con eso, pero Dios no va a estar mirando eso. Dios mira acá. ¿Sí? Entonces, si quieren el ejemplo de David cuando lo ungen como rey, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahí? Miran a todos los hermanos, eran algunos más preparados, parecían más valientes, parecían más grandes, parecían más importantes, parecían. Y Dios, ¿qué le dijo al profeta? Y no, por acá no es. Y fue a buscar a otro y en un momento se dio cuenta y dijo, uy, Dios no mira como miramos nosotros, Dios mira el corazón. Bueno, sigue siendo así para nosotros. Ahora, en el corazón también ahí están nuestras actitudes, digamos, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Muchas veces hablamos de eso, la actitud de nuestro corazón. Bueno, con lo que tenemos, ¿qué ofrecemos desde nuestro corazón? Dios nos va a estar mirando ahí. Amén. Entonces, bueno, que podamos en esta primera parte, digamos, entender un poquito esto, ¿no? De qué trata lo que vamos a hacer, de qué trata lo que hacemos y pongamos la mira en aquel que es el objeto de la adoración y no solamente en lo que nosotros pensamos o cómo lo queremos hacer, ¿sí? Que eso puede ser muy variable, muy subjetivo. A veces nos vamos atrás de las formas, ¿no? O sea, hay que hacerlo así porque ahora es así, hay que hacerlo asá porque es asá. Nos gusta cómo se hace acá, nos gusta y tomamos formas y no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal, pero eso no es el fin de la cuestión. O sea, la forma puede ser muy variable. No sé, yo he ido a un montón de iglesias donde cantan algunas canciones que en mi iglesia no se cantan. O hace mucho que no sé, he ido a iglesias más. Me acuerdo una vez fui a Misiones con un amigo a una iglesia alemana y cantaban, tenían el himnario y cantaban los himnos, el número tal. Y uno dice, todavía, ¿sí, qué importa? Y algunos dicen, bueno, pero eso no será muy frío. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? Si al final Dios está mirando acá. Y lo que le importa a Dios es cómo vos le cantás ese himno, esa canción, esa cuestión. No le importa tanto qué canción estás cantando, ni el estilo, ni nada de eso. Dios es el que decide si es frío o caliente. Dios es el que decide, porque ve nuestro corazón, nuestra actitud genuina del corazón. Dios es el que decide tomar esa ofrenda y aceptarla y entablar relación con nosotros de adoración. Entonces, bueno, las formas, las canciones, qué sé yo, eso va a variar mil veces. Y en 20 años probablemente no cantemos lo que estamos cantando hoy. No sé, hay. Podría contar un montón de ejemplos, pero no sé, ahora se da mucho esto de cantar, y muchas iglesias usan, por lo menos donde estoy yo, que cantan con metrónomo y las pistas y las secuencias y qué sé yo. Y nosotros lo hacemos y está bien, ok, Perfecto. Ahora, ¿eso tiene que ver algo, digamos, con la esencia de la cuestión? O sea, que es gente rindiéndole adoración a Dios a través de una canción. Absolutamente. Ahora, a veces pareciera que si no lo hacemos de esa manera, entonces no se puede hacer. Todo lo demás no funciona. Y la adoración es tanto eso, con la secuencia, la pista y qué sé yo, y bla, bla, bla, como una persona con una guitarra cantando y la gente cantando. O gente cantando con nada. Es eso, o sea. Y se lo digo yo que me ha tocado vivir desde cantar con nada cuando empecé, porque no teníamos todos los elementos, y hoy tener un montón de cosas, de elementos técnicos, para poder adorar a Dios con música. O sea, para mí es irrelevante. Ahora, si lo hago con eso, trato de hacerlo lo mejor que puedo y me adapto a eso. Me adapto sin problema, no me pongo a fijarme si me gusta o no me gusta. Bueno, es lo que tenemos hoy a mano, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y quizás vos no tengas a mano esos elementos, tenés otros, los que tengas, bueno, lo mejor que puedas con eso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender y reflexionar de esto. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad de poder aprender, Señor, de bendecir tu nombre y adorarte, Señor, con todo lo que tenemos. Señor Jesús, nos entregamos a ti, te bendecimos, Señor, te bendecimos. Te pedimos que en nuestro corazón, Señor, pongas la disposición de ofrecerte lo mejor que tenemos. Sin guardarnos nada, Señor, sin dejarnos nada reservado, Señor. Es lo mejor que podemos tener, lo mejor, Señor. Quizás ahí en tu corazón puedas hacer tu propia oración y tu propia reflexión acerca de lo que venimos hablando. Y pensar en qué momento uno decidió entregar lo mejor o se guardó un poquito. Y decidir también entregar lo más preciado que tenemos. No sé qué es lo que sea, si es tu tiempo, si es tu preparación. Pueden ser aspectos de nuestra vida cotidiana que el Señor necesite mejorar. Lo que sea, pero entregalo. Para eso también separamos este tiempo, para que sea un tiempo de entrega, de rendición. Señor, nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tus propósitos en nosotros y a tus propósitos como cuerpo, Señor, en este ministerio. No queremos que sea solo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos de cómo se debe hacer, Señor. Queremos que nuestra adoración sea genuina, Señor, profunda, de corazón. Examínanos, Señor, examínanos. Examínanos, Señor. Acá estamos. Acá estamos, Señor. Te entregamos todo, Señor. Te entregamos todo, Señor. Decidimos amarte con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Te honramos. Que sea este momento por un ratito tu culto personal, tu culto devocional. Donde decidas una vez más entregar todo lo que haces al Señor. Que sea este como ese altar del que hablamos, donde se presentaban los sacrificios. Bueno, ahí está tu vida para ofrecerla. Y el sacrificio Dios lo toma. Y de algo que a veces parecía muerto, Él produce vida. Él produce vida. bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. A tus pies arde mi corazón. Si puedes decírselo. A tus pies hoy, Señor, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Elegimos hoy a tus pies, estar a tus pies para rendirte adoración. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Seré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. No, no nos corresponde otro lugar, Señor, que no sea a tus pies. No nos corresponde otro lugar. Ahí queremos estar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí, y aquí permaneceré para que me moldees, Señor, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí, Señor, y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. dice esta canción, que podamos hacer de este lugar un altar para estar a los pies de nuestro Dios. En un altar siempre hubo entrega, siempre hubo rendición, y de eso se trata la adoración. Que este sea tu momento de altar. No basados en la muerte que hay en un altar, sino en la vida que se produce en ese altar. Porque cuando uno se entrega, Dios sopla vida ahí. Entendemos de que eso se trata la adoración, Señor. De rendición a tu voluntad, a tus propósitos, Señor. Como cuerpo decidimos rendirnos, Señor. Rendir nuestras preferencias, rendir aún nuestros planes de sobre cómo hay que hacer las cosas, Señor. Los ponemos bajo tu dominio, Señor. Bajo tu voluntad. Que en ningún otro lugar podemos estar mejor que bajo tus pies, Señor, bajo tu mano, Señor, que nos guía, que nos protege, que nos reconforta. Te honramos, Señor, y queremos conocerte cada día más, Señor. Haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí. comienzas tu obra en mí. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Haz tu obra, complétala, Señor. Complétala, Señor. Completa tu obra en nosotros, Señor. Perfeccionanos como adoradores. Perfeccionanos. Perfeccionanos, Señor. Una última vez, hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento. Dios, haz tu obra.